cerca de mí, pero tú te vas. Cerca de mi amor, cerca de mí, cerca de mi ardor, cerca de mí, cerca de mi amor, cerca de mí, cerca de mi ardor, cerca de mí. Check it, check it, check it, check it, check it.